La ley es la regla social obligatoria establecida por la autoridad pública, según Salvat. Es la fuente principal del derecho. Es obligatoria y coactiva en general y es de origen público. Es obligatoria y coactiva porque existe una obligación de obedecer. Si no se obedece, hay sanciones, hay multas, hay inhabilitación, hay prisión. En general, porque contempla un número indeterminado de hechos y de personas a las cuales aplicarse. Se aplica a cualquier persona en principio, salvo leyes específicas. Y es de origen público, es establecida por la autoridad pública competente. ¿Cómo se establece la ley? ¿Cómo se forma la ley? Está previsto en los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional. Hay un proceso, una presentación de un proyecto, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación. La presentación del proyecto, cualquier miembro del Poder Legislativo o bien el Poder Ejecutivo puede presentar el proyecto ante cualquiera de las cámaras del Congreso, salvo excepciones previstas. Los ciudadanos pueden presentar proyectos, pero solo ante la Cámara de Diputados. La discusión se produce en líneas generales. En cada una de las cámaras hay comisiones. Primero se discute en las comisiones y luego en la Cámara en general. El proyecto se discute en la Cámara de origen y una vez aprobado pasa para su discusión a la otra Cámara. Si ésta también lo aprueba, recibe sanción. Puede haber cambios en una Cámara, en cuyo caso vuelve y se aprueban o no los cambios. Y finalmente se da la sanción, que es el acto por el cual el Poder Legislativo da fuerza de ley a un proyecto empleando la fórmula establecida en el artículo 84 de la Constitución Nacional. La sanción debe ser expresa. Una vez sancionada la ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y reglamentación. La promulgación es el acto por el cual el Poder Ejecutivo dispone el cumplimiento de la ley. Si el Poder Ejecutivo está de acuerdo con el contenido de la ley, procede a su promulgación. Caso contrario, puede proceder al veto total o parcial, según el artículo 83 de la misma Constitución. La promulgación puede ser expresa o tácita. Luego de la promulgación se da la publicación, que es el acto por el cual la ley llega a conocimiento de la población. De su cumplimiento depende la entrada en vigencia de la ley. Sin publicación no hay ley. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas mismas determinen. El medio por el cual se procede a la publicación es el Boletín Oficial de la República Argentina, que se puede consultar online. Thank you. Dice el artículo 4 del Código Civil y Comercial respecto de la ley, habla del ámbito subjetivo. Dice que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. El Código Civil y Comercial mantiene la línea legislativa que seguía el antiguo código de Vélez Sarsfield, ¿no?, en su artículo 1, que decía que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos extranjeros, domiciliados o transeúntes. Esta normativa, al igual que su par actual, se funda en el principio de igualdad, de allí que las leyes se aplican a todas las personas que se encuentren en suelo argentino. Por su parte, la Constitución Nacional también reconoce derechos a todos los habitantes de la nación, y el artículo 20, en particular, de nuestra Carta Magna, es una normativa central que expresa que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto y testar, casarse conforme a las leyes. Precisamente el artículo 4 del Código Civil y Comercial sigue esta postura amplia en materia de territorialidad de las leyes y de quiénes son sus destinatarios. Se recepta un concepto amplio de leyes, no solo las normas generales sancionadas por el Congreso Nacional, como veíamos, sino también los decretos y reglamentos del Ejecutivo. No obstante, si se adopta una mirada comparativa, se puede afirmar que el artículo 4 en análisis es más amplio en dos sentidos que el antiguo artículo primero del Código Civil anterior, ¿no? Se agrega a los residentes, se tiene en cuenta que además de ciudadanos y extranjeros hay también residentes, y se flexibiliza el principio de aplicación de las leyes a todo el territorio a partir de la consideración de que ciertas leyes especiales pueden establecer otra regla, restringir la aplicación de las leyes a ciertas personas o incluso limitar la aplicación de las leyes de manera extraterritorial, como los permiten ciertas reglas del propio Código Civil y Comercial en el título cuarto del libro sexto dedicado al derecho internacional privado. Hacia el principio de territorialidad o aplicación de las leyes en el espacio puede observar excepciones, cuestión que no estaba prevista de manera expresa en el antiguo código. Un ejemplo es la ley 25.871 de migraciones, que regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas en su artículo primero, destacándose en el artículo 20 que la noción de extranjeros comprende diferentes situaciones migratorias: residentes permanentes, residentes temporarios, residentes transitorios, y hasta que logren alguna de estas categorías son todos residentes precarios. Los efectos de la ley se miden entonces en dos dimensiones, la dimensión territorial o espacial y la dimensión temporal. Respecto a la dimensión territorial, vimos que rige el sistema de territorialidad de la ley, que consiste en que las leyes que dicta un país se aplican en el territorio de ese país para todos los que habiten o residan en él. Ese es el sistema que adopta nuestra legislación. Las leyes argentinas solo son obligatorias dentro de nuestro territorio. Fuera de él carecen de obligatoriedad. Del mismo modo, las leyes extranjeras tienen eficacia en el territorio extranjero para el cual se dictaron y, en general, carecen de eficacia en nuestro territorio. La vigencia de la ley. ¿Desde cuándo es obligatoria una ley? Bueno, es obligatoria luego de su publicación, pasados los 8 días de su publicación en el boletín oficial. Ahora bien, también puede ocurrir que la ley designe una fecha específica a partir de la cual la ley entra en vigencia. En ese caso, entra en vigencia a partir de la fecha indicada en la ley. ¿Hasta cuándo es obligatoria una ley? Hasta su derogación. La derogación puede ocurrir por la propia ley o por otra ley. Y también puede ocurrir que la ley deje de cumplirse por costumbre, por desuetudo. Cuando se dicta una ley que reemplaza otra anterior, se debe establecer cuál será el campo de aplicación de la nueva ley. Hay situaciones o relaciones jurídicas que producen efectos o consecuencias. Cuando estos efectos se producen con posterioridad a la nueva ley, ella se aplica a esos efectos, pero no a los anteriores. La nueva ley no podrá aplicarse a los efectos producidos antes de su sanción, pues ellos ya han sido regulados por la ley anterior. Es decir, que hay un efecto inmediato. La nueva ley se habrá de aplicar a todas las consecuencias de las relaciones jurídicas nuevas y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas ya existentes, cuando dichas consecuencias sean posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley. También se da el caso de la irretroactividad de las leyes. Las leyes no se pueden aplicar para atrás, es decir, a hechos o consecuencias ya producidos. Solo se aplican a hechos o a consecuencias futuros. Existen ciertos requisitos para la aplicación retroactiva de la ley: que la misma ley disponga su aplicación retroactiva y, fundamentalmente, que la retroactividad de la ley no afecte derechos amparados por garantías constitucionales. Los jueces tienen el deber de fallar, no pueden excusarse en la aplicación y la interpretación de la ley. Para entender un poco mejor cuáles son las posibilidades que tienen los jueces, escuchemos la palabra de Eugenio Bulgin. Hay dos cosas que les están prohibidas. Primero, le está prohibido modificar el derecho. El juez debe limitarse a aplicar las normas creadas por el Poder Legislativo, no modificarlo. Si las normas tienen algún defecto, en todo caso el juez puede expresar su deseo que el legislador corrija el defecto, pero no puede modificarlo. Le está prohibido modificar el orden jurídico, el derecho. Y por otro lado, a los jueces le está prohibido no resolver el caso. El juez está obligado a resolver todo caso que se le someta dentro de su competencia. Y si bien la competencia de cada juez es limitada, se divide la competencia entre los jueces en razón de materia, en razón del territorio, en razón del tiempo, etc. Pero se supone que la competencia de todos los jueces es exhaustiva, en el sentido de que para todo conflicto individual, para todo caso concreto, siempre hay un juez competente que debe resolverlo. Y le está prohibido a los jueces no resolverlo. Esto es un punto muy importante. En nuestro Código Civil dice expresamente, el juez no puede dejar de fallar sob pretexto o bajo pretexto de silencio, insuficiencia, oscuridad de la ley. El juez no puede decir, el caso este no está solucionado por el derecho. No puede decir, lo que dice el derecho es oscuro o es insuficiente. Tiene que resolver, y tiene que resolver aplicando el derecho. Lo cual implica que el derecho tiene que ser completo, tiene que resolver todo. Porque si el derecho no fuera completo, si hubiese situaciones no reguladas por el derecho, entonces el juez no estaría en condiciones de cumplir con sus obligaciones. Resolver todos los casos que se le someten y resolverlo conforme al derecho. Hay un presupuesto tácito que el derecho es siempre completo y, además de completo, es consistente, en el sentido de que hay una y solo una solución para cada problema jurídico. Esta idea de que el derecho suministra siempre una solución para todo problema jurídico y solo una solución, no puede haber más de una solución, por lo menos no puede haber dos o más soluciones incompatibles, es el presupuesto de la doctrina de división de poderes. Porque si no se cumple estas dos condiciones, que el derecho sea completo y consistente o coherente, los jueces no estarían en condiciones de cumplir con su cometido. Si bien vamos a tratar estos temas en particular en próximos programas, vamos a mencionar ahora el ejercicio de los derechos y los límites que supone este ejercicio. En el capítulo 3 del título preliminar se dan principios generales para regular el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y en consecuencia se regula el principio de buena fe en el artículo 9, el abuso del derecho en el artículo 10, el abuso de posición dominante en el artículo 11, el fraude a la ley en el artículo 12, la renuncia en el artículo 13 y el abuso de un derecho individual en perjuicio del ambiente o derechos de incidencia colectiva en el artículo 14. El principio de buena fe en el artículo 9 es un principio rector del derecho aplicable al ejercicio de todos los derechos y a cualquier relación jurídica que determina que un sujeto debe obrar con honradez, honestidad, veracidad, lealtad, es decir, con buena fe objetiva, lo que lleva implícita la apariencia, es decir, la creencia de que se está actuando correctamente, que vendría a ser la buena fe subjetiva. Respecto del abuso del derecho en el artículo 10, la teoría del abuso del derecho sostiene que los derechos subjetivos no son, en cuanto a su uso, absolutos, sino relativos. Hay siempre un choque de intereses. Se deben ejercer dentro de determinados límites, como por ejemplo los fines que tuvo el ordenamiento jurídico al reconocer el derecho subjetivo, los límites impuestos por la buena fe, la moral, las buenas costumbres, no afectar el ambiente ni los derechos de incidencia colectiva en general, por ejemplo. Otros signos de estar en presencia de un abuso en el ejercicio del derecho pueden ser ejercer el derecho sin necesidad, sin interés o de una manera irrazonable o excesiva, ejercerlo con dolo, con la sola intención de perjudicar. En el nuevo código se contempla el clásico abuso en el ejercicio de un derecho por parte de su titular, pero además se incluyen otros casos de abuso: la situación jurídica abusiva, el abuso de posición dominante en el mercado, el abuso del derecho individual que afecta al ambiente y o los derechos de incidencia colectiva en general. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle. Para entender el tema del orden público y del fraude a la ley asociado, debemos entender que hay leyes de orden público. Imperativas, ¿qué significa esto? Que son leyes que las partes, cualquiera de nosotros, no puede dejar de lado al momento de su actuación jurídica. Las leyes de orden público son normas indispensables para el mantenimiento del orden jurídico social establecido, que hacen al interés general, al bienestar general, al interés colectivo. Son irrenunciables e imperativas y, en consecuencia, las partes no pueden dejarlas sin efecto. Deben prevalecer sobre la voluntad individual, ¿no? Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo prevalece por cualquier disposición en contrario, ¿no? Sí. Fraude a la ley, entonces, consistiría en burlar la aplicación o prohibición de una norma imperativa y obtener por medio de otra disposición un resultado análogo al que la ley imperativa prohíbe. Se burla la ley obteniendo un fin ilícito a través de un medio lícito. Si existe fraude a la ley, el acto está viciado de nulidad y prevalece la aplicación de la norma que se trató de eludir. Respecto de la renuncia general de las leyes, la renuncia general de las leyes carece de valor porque de lo contrario se afectaría la obligatoriedad de la ley, es decir, si pudiéramos decidir si obedecer o no a la ley, entonces la ley no tendría sentido. Lo que sí se puede renunciar son los efectos de las leyes en el caso particular cuando lo que se renuncia es en el interés exclusivo del renunciante y la renuncia no está prohibida por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, como comentábamos, el tema de la ley de contrato de trabajo. A su vez, el artículo 14 del Código Civil y Comercial prevé el tema de los derechos individuales y de incidencia colectiva. Dice, en este código se reconocen derechos individuales, derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Es decir, que el ejercicio de los derechos, podemos ver, no puede sobrepasar ciertos límites, nunca es absoluto, debe respetar a los demás individuos, debe no ser un abuso del derecho, no debe ir en contra del orden público, es decir, de aquellas leyes que no podemos cambiar, que hacen al sostenimiento del orden jurídico. Y tampoco podemos renunciar a las leyes, es decir, ninguna ley vale para mí. Lo que podemos hacer es renunciar a una parte que sea en nuestro beneficio. Así que estos son los límites del ejercicio concreto del derecho. Ahora vamos a ver un tema también en la voz del maestro Bullijin que se refiere específicamente a las llamadas lagunas del derecho. Así como hay juristas que dicen que siempre hay lagunas o siempre puede haber lagunas en el derecho, hay otros que sostienen que nunca hay lagunas en el derecho. El derecho siempre resuelve todo. Cualquiera que sea su contenido, el derecho resuelve todo. No queda nada fuera del derecho. ¿En qué se basa esta idea que el derecho resuelve todo? Se basa fundamentalmente en el principio que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, el derecho es un conjunto de prohibiciones. Prohíbe matar, prohíbe este, prohíbe no pagar el precio. Hay un montón de prohibiciones. Y todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces toda conducta está calificada por el derecho, ya sea como permitida, ya sea como prohibida. Entonces todo está resuelto. Lo único que puede suceder es que alguna solución sea inconveniente, injusta, mala. A lo mejor el derecho prohíbe algo que nosotros pensamos que debería permitirse. Esto puede darse. Pero no hay situación en la cual una conducta no esté ni prohibida ni permitida. Siempre está calificada por el derecho. Esta tesis, muy difundida entre los juristas, pero especialmente notable es el caso de un jurista muy importante, que es Kelsen, quien sostuvo que el derecho siempre resuelve todo. Es una ilusión pensar que puede haber lagunas en el derecho. Lo más que puede darse son soluciones injustas. Y los jueces, especialmente cuando hay una solución muy injusta, bueno, dicen aquí hay una laguna, el legislador no previó una circunstancia que debía haber previsto. Y entonces, ¿qué hacen? Modifican el derecho, es decir, hacen lo que le está prohibido hacer a los jueces. Pero esto es una triquiñuela que hacen los jueces para modificar el derecho. En realidad, el derecho resuelve todo. No hay lagunas en el derecho. Bueno, el principio, este famoso principio, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿cómo se justifica? ¿Es verdad que todo lo que no está prohibido está permitido? Bueno, depende de lo que entiende uno por permitido. Si permitido quiere decir no prohibido, entonces claramente es verdad, todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Pero qué quiere decir? Que todo lo que no está prohibido, no está prohibido. Si permitido quiere decir no prohibido, el principio dice que no está prohibido, no está prohibido. Y esto no es ninguna novedad, sabemos, claro que es verdadero esto, pero esto no me soluciona nada. Es como si yo dijera todas las cosas son blancas o no blancas. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad respecto de esta mesa, es verdad respecto de la silla, es verdad respecto de cosas que no tienen color, por ejemplo, los sentimientos o las sensaciones o las ideas, también no son blancas o no son blancas. Todo es blanco o no blanco, pero no blanco no es un color. No blanco es compatible con cualquier color y hasta con falta de color. Y de la misma manera, el no prohibido no es una modalidad jurídica. Prohibido quiere decir que hay una norma que prohíbe. Y no prohibido es simplemente ausencia de una norma que prohíbe. Pero si no hay una norma que prohíbe, todavía no está dicho si me está prohibido. Si yo estoy autorizado o no para realizar la conducta en cuestión. El problema reside en que no prohibido, perdón, que la expresión permitido es ambigua. Puede significar dos cosas distintas. Puede significar no prohibido, en cuyo caso el principio es totalmente vacuo, lo que no está prohibido no está prohibido, o puede significar permitido por una norma, en cuyo caso no es verdad, por lo menos no es necesariamente verdadero que cada vez que no hay una norma que prohíbe, hay una norma que permite. Puede no haber ninguna norma, ni la que prohíbe, ni la que permite.